fue cuidado, verdad, que siempre sonríe cuando tiene todo. Todo eso tú solo has logrado. No creas nunca en el éxito ajeno. Yo le decía, mamá, yo no creo. Yo creo que ahora todos son mis amigos. Ella me dijo, amigo, no es de ahora, sino el que tuvo en la mala contigo. Le respondí mirando fríamente. Sentía que algo me decía en mi mente. Nadie nos dio plato nunca en la mesa. Nadie preocupa que sea caliente. Ella me dijo, por mucho que no te hayan dado, ayuda al que vea peor. Dios te lo devolverá doble y será mejor. Con amor nunca tenga el rencor. La yo pensé y olvidé todo lo malo. Supe quién era y que no a mí me vale. Le dije, mamá, ¿por qué los fiscales? Cuando tú no has sido, te dicen, no sale. Haciendo leña, a veces incluso me detiene. Y dime, mamá, ¿por qué gana yo me tiene? Mamá, no quiero verte, yo nunca más dentro. El muerto me dejarían si tú te me mueres. Viendo cómo son más buenos todos los ilegales. Mamá, dime, ¿por qué tuve que verte? Mamá, dime por qué tuve que verte en cristales llorando, como que mi vida no vale. Ella con la calma me respondió y sonrió y me dijo que tú mismo en la calle te buscaste el frío. Dijiste, mamá, de ese amigo yo siempre me fío. Y hijo, ahora no está cuando estás detenido. Le dije, mamá, yo chillaba siempre auxilio. Solo veía las rejas y los diluvios. Veía que en la calle todo era más serio. Y nadie estaba metido en el medio. Y es un cambio, te ayuda solo el interés. Y es un cambio, hijo, es que no lo ves. Que poco a ti te quieren, que poco a ti te quieren. Y dime quién está cuando tú luego te mueres. Y mamá, a veces imagino. Y un camino donde todos están conmigo. Y mamá, camino donde están. Y donde estuvieron cuando luego se van. Haciendo leña, a veces incluso me detienen. Y dime, mamá, ¿por qué gana yo me tienen? Mamá, no quiero verte, yo nunca más dentro. Y muerto me dejarían si tú te me mueres. Viendo cómo son más buenos todos los ilegales. Mamá, dime, ¿por qué tuve que verte en cristales? Mamá, dime, ¿por qué tuve que verte en cristales llorando? Como que mi vida no vale. Porque tuve que verte en cristales. Porque tuve que verte en cristales. Mamá, dime por qué tuve que verte en cristales llorando. Como que mi vida no vale. Como que mi vida no vale.